Eu não quero ser um mal na sua vida. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Deixa acontecer, deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver, eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Você já disse que me quer pra toda a vida, eternidade. Quando está distante de mim, fica louca de saudade. Que a razão do seu viver sou eu. Está tudo bem, eu acredito. Eu não tô duvidando disso. Só que eu tenho muito medo de me apaixonar. Esse filme já passou na minha vida. E você tá me ajudando a superar. Eu não quero ser um mal na sua vida. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Deixa acontecer, deixa acontecer naturalmente. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Radiosemilla.com.ar. Empezábamos este programa al ritmo del grupo Revelazao, escuchando Deja Acontecer. Y así vamos a ir arrancando este programa acerca de la campaña en defensa del legado de Paulo Freire. Y antes de meternos de lleno con las entrevistas a nuestros invitados, Alba nos va a contar un poquito de qué está pasando en estos días con respecto a la campaña. Desde la campaña se han pensado hacer actividades que están vinculadas con momentos o hitos de nuestra historia que tenemos que rescatar y tenemos que hacerlos carne y tenemos que decir algo en esos momentos, ¿no? Entonces, una primera actividad fue el acto político-cultural el 19 de septiembre del año pasado, cuando se celebró el 99 aniversario del nacimiento de Paulo Freire, y la siguiente fue con motivo del 8 de marzo, ¿no?, del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Y en esta oportunidad, el día de mañana, que es jueves 13 de mayo, conmemorando y acompañando las luchas de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro continente, se va a realizar un acto político-cultural que también se va a transmitir por las redes, con el título de Por el Derecho a la Vida, Trabajo, Pan, Vacuna y Educación. En esta actividad van a estar presentes compañeros y compañeras de distintos países, de distintos territorios, en lo que se ha dado en nombrar la estética del oprimido, y va a ser una conjunción entre el arte y la palabra, ¿no? A través de imagen, de canciones, de teatro y de poesía, que muchos artistas de distintos puntos de nuestro continente, también creo que de África, nos van a hacer llegar con respecto a sus luchas como trabajadores y trabajadoras, y a la vez va a estar la palabra de compañeros y compañeras, especialmente de Brasil, pero también de Argentina, del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes, de Cuba también, hablando sobre lo que significa Paulo Freire para los trabajadores y trabajadoras de América Latina. Va a ser una jornada político-cultural, por eso, y les invitamos a que lo puedan ver, lo puedan seguir a través de las redes, que son el Facebook, el YouTube del CEAL, y el Facebook de Paulo Freire Vive. Lo vamos a poner en nuestras páginas también, para que entre hoy y mañana lo puedan ver. La actividad va a ser en el horario de Argentina de las 15 horas. Y se puede participar de alguna manera, dejando mensajes, haciendo preguntas, pero sobre todo disfrutando y reflexionando sobre estas provocaciones que nos van a traer compañeros y compañeras que están en las luchas sindicales, en las luchas por el trabajo, por la salud, ¿no? Por la educación y en contra del hambre, por el pan, para que a ninguna familia le falte el pan en este momento que el hambre está siendo un elemento tan terrible para todos nuestros pueblos. Así que bueno, esa es una invitación ya muy inmediata que forma parte de la campaña en este mes de mayo. Buenísimo, Albi, gracias. Y vamos a ir a un nuevo corte escuchando una canción muy linda grabada por un grupo de profesores de Brasil dedicada a Paulo Freire justamente. Ya regresamos. Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer, Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar, Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Amor em comunidade, no campo e na cidade, esperança e curiosidade. Se refazer novo, palavra e coragem do povo. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Toda a sinceridade, com garra e humildade, o aprendizado do ensinante ao ensinar. Repenso ao pensado, repasso ao passado, rebate a mentira e coloca a vida em primeiro lugar. E coloca a vida em primeiro lugar. O aprendizado do ensinante ao ensinar retoma o combate com manha e com arte. Convida as pessoas que todas são boas nas ruas, escolas, em todo lugar. Com democracia e saber popular. Com democracia e saber popular. Com democracia e saber popular. Com democracia e saber popular. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. En este nuevo programa vamos a hablar sobre la campaña en defensa del legado de Paulo Freire y por su centenario. El 19 de septiembre, Paulo Freire va a cumplir 100 años. Y para nosotros, educadoras, educadores populares, sus lecturas, sus reflexiones, sus aportes son indispensables. Tan indispensables como defender su legado contra todas las agresiones que ha sufrido por parte del gobierno de Bolsonaro desde que asumió ese golpe institucional y luego esas elecciones fraguadas que hubo en Brasil, comenzaron muchísimos ataques a Paulo Freire, que había sido declarado por Dilma Rousseff como patrono de la educación brasilera. Para tener siempre presente a Paulo Freire en nuestras prácticas, que es algo que no se puede soslayar en la vida de los educadores y educadoras, no diría solamente de los educadores y educadoras populares, sino de los educadores y educadoras en general, o debería serlo, se ha organizado una campaña en el año 2019, comenzó la campaña en defensa de su legado, y ha habido muchísimas acciones que dan cuenta de cómo ese legado está vigente en todas esas prácticas, por todo el continente y también en otros continentes, donde Paulo Freire tuvo presencia y dejó sus aportes grandísimos. Para hablar de ello y de cómo continúa esta campaña en esta nueva etapa hacia el centenario de Paulo Freire, del natalicio de Paulo Freire, vamos a dialogar con una compañera que es la secretaria general del CEAL, que nos va a contar cómo está sucediendo toda esta movida, toda esta movilización en torno a nuestro querido, admirado y respetado Paulo Freire. Gracias, Alba. Bueno, aquí les habla Rosy Zúñiga desde México, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Como ya lo dice Alba, soy la actual secretaria general del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, y estamos aquí junto con diversos colectivos de América Latina animando esta campaña y sobre todo celebrando el centenario de Paulo Freire. Parte de mi práctica es que, bueno, soy educadora popular feminista. Me voy ubicando como cantante popular y, bueno, sobre todo eso, reivindicando la poesía, la digna rabia de los pueblos y de nuestros territorios. Gracias, Rosy. Gracias, Rosy. Me quedó decirte bienvenida. Me quedé sin darte la bienvenida, pero te la doy en nombre de acá de nuestros compañeros también. Así es, gracias Rosy por acompañarnos en esta tarde. Ya Alba adelantó un poco de lo que pasó en Brasil y lo que está pasando, pero queremos que nos cuentes y que te extiendas más sobre el contexto y las razones y las formas en las que inició esta propuesta de campaña en defensa del legado de Paulo Freire, que está pensada para extenderse hasta que lleguemos a esa fecha en septiembre, ¿no? Claro, sí, bueno, compartirles que esta campaña nace en un contexto convulso para América Latina, sobre todo el contexto brasileño. En diálogo con los compañeros del colectivo CEAL Brasil, conversábamos de la importancia de, por un lado, pues, visibilizar el legado de Paulo Freire, que mucha gente lo conoce, pero sobre todo en el propio Brasil, ¿no? Empezar como por Brasil para recuperar su legado, porque era justamente ahí donde estaba siendo perseguido y criminalizado, aún después, y casi queriendo ser expulsado de Brasil, aún después de su muerte y de un exilio que vivió en la época de la dictadura. En ese sentido, nos acuerpamos y, sobre todo, impulsados por educadores y educadoras populares brasileños, planteamos, por un lado, decir cómo le hacemos frente a este sistema que parece que tiene golpes, tintes golpistas y fascistas, para perseguir a un educador popular que promueve la liberación, que promueve la emancipación y que además es patrono de la educación. Entonces decíamos, es importante, esto se fue construyendo en el año 2019 y nos planteamos como meta que saliera el comunicado casi el primero de julio, ¿no? Así como una fecha cumbre, y evidentemente lo logramos para hablar de la importancia del legado de Paulo Freire, para también decir cómo construir, o sea, decir cómo el legado que él tiene, no solamente lo decimos como discurso, sino como práctica, apelando a las propias lecciones que Paulo Freire nos ha dado. Y decíamos, es importante construir procesos que contribuyan a producir conocimientos desde la educación popular que estén vinculados al legado. Esto implicó vincularlo también a la formación política, a la educación popular feminista, antipatriarcal, a la economía solidaria y otros elementos de nuestras luchas o líneas estratégicas, como sea. Decíamos, es importante a partir como puntapié, es que invitemos a quienes se unan a la campaña, a quienes firmen el manifiesto, hicimos un manifiesto, que realicen actividades en diferentes formatos, en diferentes países, y que lo impulsen, que impulsen la campaña. No era algo marcado con un formato particular, sino era algo bastante libre. Y bueno, si asumen firmar, veamos qué van a hacer. Y articularnos con los movimientos sociales, que era otra tirada de SEAL. SEAL, decimos, nos queremos constituir el movimiento, entonces esto lo vamos a hacer el movimiento. Y así fue que en eventos que teníamos, en foros, en diálogos, invitábamos a algunas organizaciones presentes para compartirles esta propuesta, y entonces quien deseaba unirse decía, pues yo quiero ser parte y quiero hacer un foro, o quiero hacer unos cuentos, o quiero hacer un festival, o quiero hacer una charla, cosas bastante, digamos, sencillas por parte de la práctica, y eso fue creciendo en todo Brasil, en acuerparnos, y poco a poco se fue extendiendo también a otros países como Argentina, Bolivia, en otros países como Puerto Rico, en algunos más fuerte que en otros, ¿no? en términos de la campaña, y bueno, en la actualidad han firmado este manifiesto más de 1.800 personas de organizaciones de todo el mundo, o sea, no solamente de América Latina, y entonces este movimiento ha crecido, y ahora se están haciendo actividades también propiamente por el mismo rumbo al centenario de Paulo Freire, pues estamos haciendo otra serie de actividades, ¿no? Empezamos a esta celebración ya un poco como después de la fase de lanzamiento de la campaña, de firmar el manifiesto, que era como una primera fase, empezamos a elevar como nuestro compromiso ya un poquito más acuerpados, y ya enfocándonos rumbo al centenario de Paulo Freire, fue que el 19 de septiembre del año pasado convocamos a un acto político-cultural para, digamos, lanzar oficialmente con otros movimientos el año de celebración rumbo al centenario de Paulo Freire. Entonces ahí estamos articulados con diferentes movimientos, no solamente ya solo SEAL, están redes de educación, por el derecho a la educación, redes de comunicación, sindicatos, está la CUTI, hay compañeros del MST, en fin, hay artistas involucrados. Entonces hay una serie de, planteamos a partir de esto, encontrarnos una vez por mes, ¿no? Bueno, esto se fue construyendo, hay un equipo que está acompañando el proceso, decimos encontrarnos una vez por mes los jueves para conversar, invitar a más organizaciones a que vengan y que nos compartan qué están haciendo y cómo se suman a la campaña. Y entonces estamos haciendo una serie de eventos cotidianos. Y próximamente vamos a tener la celebración en el marco del Día de los Trabajadores y Trabajadoras. Entonces tratamos de que al menos una vez al mes, cuando es posible, hagamos alguna actividad que esté enmarcada en una fecha simbólica internacional, pero para tener esa lectura actual

vida. radiosemilla.com.ar. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos derecho a hacernos oír. Seguimos aquí en Radio Semilla FM 106.5 en Como el Amor y el Invento. Escuchábamos recién, Rosy nos contaba un poquito acerca de cómo surgió y cómo fue toda esta organización y esta convocatoria y respuesta por la campaña en defensa del legado de Paulo Freire. Ahora le queríamos preguntar un poquito de la situación puntual de México, ¿no? De su territorio, de cómo está haciendo justamente esta organización de la campaña, qué acciones están llevándose a cabo, cómo está haciendo la interacción en el país básicamente, en qué anda justamente la campaña en México hoy día y cómo viene la agenda un poquito para los próximos meses. Gracias, ¿no? Muy bien. Bueno, acá en México la movilización se está dando, digamos, creo que no tan activa ni tan intensa como lo hacen los compañeros de Brasil, pero sí hemos hecho algunas acciones. Por un lado, desde el colectivo mexicano del CEAL, hemos dicho que tenemos la necesidad primero de reconocer quiénes de México están haciendo la campaña, quiénes están sumando, y en ese sentido pues hay varios compañeros, varios espacios de los que también formamos parte. Uno de ellos es la campaña mexicana por el derecho a la educación, que está articulado con una red también latinoamericana, CEAL somos parte e impulsamos, y hemos hecho varios diálogos, sobre todo tratando de recuperar esto de traer las experiencias desde los territorios, desde los estudiantes, desde los docentes, las docentes al respecto. Por otro lado, también hemos tenido diálogos con compañeros de otros espacios, como en Veracruz, que están haciendo otras actividades. Por ejemplo, publicaron un monográfico a Paulo Freire, y entonces a partir de eso nos han estado contactando otros compañeros. Oye, Rosy, estamos haciendo tal cosa, nos gustaría que participaras, que conocieras lo que está sucediendo. Y bueno, hay una movilización interesante también. Otros colectivos como el IMDEC ha hecho algunas actividades fronterizas con Guatemala y México, y han hecho también actividades en el marco del legado de Paulo Freire para recuperar como las luchas desde los territorios, ¿no? O sea, como un Freire diversificado y demás. Y bueno, últimamente también estuvimos impulsando desde CEAL, o siendo parte, más que impulsando, siendo parte del Foro Social Mundial Virtual. Y bueno, hay varias, como CEAL, no sé si ustedes lo sepan, pero les comparto, somos parte del Consejo Internacional del Foro Social Mundial, y al interior hay otros colectivos que también hacen parte de la campaña en defensa del legado de Paulo Freire, y otros que se han sumado, por ejemplo, como Claxo, hay algunos sindicatos que se han unido, o hay otros movimientos que se han articulado. Estuvimos participando en diversas organizaciones y articulamos, hicimos un trabajo articulado diverso, con las feministas, con los colectivos de educación popular, con otros sindicatos, con las disidencias, y tuvimos una, en este marco, desde el mismo, al interior del Consejo, decíamos, es importante que en todos los procesos de diálogo que se generen, hablemos de las denuncias y los anuncios. O sea, esa es una perspectiva muy freiriana, ¿no? Y entonces, ¿cómo en cada uno de los diálogos vamos hablando de estas cosas que estamos denunciando, que nos afectan en la vida cotidiana, pero también qué luces, qué perspectivas de futuro tenemos? Porque no podemos solamente quedarnos en lo mal que la estamos pasando, y evidentemente hay que denunciarlo, pero también hay que decir cuál es ese anuncio, qué es lo nuevo que viene, cómo nos reinventamos ahí. Y por otro lado, también hicimos una actividad muy, muy importante, hay una asamblea de movimientos populares, sindicales, culturales, que estuvo con invitados muy, muy importantes para hablar de qué está pasando en nuestros territorios y cómo posibilitamos, cómo cambiamos nuestra realidad. Y ahí nos articulamos también con otra cosa que desde CEAL hemos impulsado junto con otros actores, y la campaña creo que nos está invitando a eso, es decir, articularlo todo con el arte. es decir, con el arte, con la poesía. Hay una carta que se, un videoclip, digamos, en portugués, portuñol, que está falando de Paulo Freire, que está, que habla de la carta, de los profesores a Paulo Freire, apelando a este proceso de diálogo que Paulo Freire siempre llevó a cabo, ¿no? De sus diálogos, sus propuestas respecto al diálogo. O sea, siempre hay dos personas, alguien que escribe y alguien que responde, pero que no es una persona en lo individual, sino en la colectividad. Y entonces en ese proceso de escribir nos vamos contando nuestra historia, y al hacer nuestra historia podemos también tomar distancia de ella y decir, esto quiero, esto no quiero. Entonces, eso ha sido muy, muy importante, y decir cómo el legado de Paulo Freire está presente en todos nuestros espacios, y no solamente se trata de visibilizar a Paulo Freire como persona, sino todo lo que él trae como propuesta filosófica, pedagógica, epistemológica, creativa, crítica, ¿no? O sea, como no perder nunca la ternura, pero también no perder nunca la indignación ante lo que nos está pasando. Creo que eso es algo fundamental que estamos rescatando de Freire. Y en otros países, ¿qué está pasando? Bueno, hay cosas incontables. A veces, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, en Ecuador están compañeros haciendo una serie de diálogos para recuperar el legado de Paulo Freire, celebrar su centenario con conferencias, por ejemplo, desde organizaciones concretas hasta agencias de cooperación, ¿no? Como la DBB, que es la Agencia Alemana para la Educación, que está haciendo también, impulsando otra serie de acciones. En Puerto Rico están haciendo diálogos para recuperar los pasos de Freire en Puerto Rico. Otros están hablando de los pasos de Freire en Chile. Otros están hablando de los pasos de Freire en Italia. Estamos hablando con otras compañeras de los pasos de Paulo Freire o la presencia de Paulo Freire en China. Una compañera se llama Qin Chi Lu, que es parte del Consejo Internacional del Foro Social Mundial, nos compartía que tienen una biblioteca con varios libros de Paulo Freire y algunos están traducidos al chino. Entonces, ¿cómo está presente el legado de Paulo Freire, como decían, el andarilo del mundo, en el mundo? O sea, ¿cómo ahora lo actualizamos con nuestra lucha, con nuestra rabia, con creatividad? Creo que eso es algo bien importante de reconocer, ¿no? Como la educación popular transhumante, ¿no? El transhumante Paulo Freire, que ha andado por todas partes. Sí, la verdad que es espectacular. Y Rosy, ¿hay algún, en toda esta información de estas convocatorias, estas acciones, tienen algún lugar central donde se estén comunicando, donde se esté invitando, donde se esté compartiendo, digamos, a nivel red, ¿no? ¿O cada organización, cada colectiva, hace sus convocatorias? Digo, como para compartir con la audiencia ahora. Si esto se puede seguir, se puede participar, ¿cómo es un poco esa comunicación de toda esta campaña? Claro, hay varios espacios, ¿no? Por un lado tenemos un blog que está en la lo estoy compartiendo aquí, está en portugués, Campaña Defensa al Legado Paulo Freire. Y también tenemos una página de Facebook de la campaña Paulo Freire, y tenemos un correo también, que es Secretaría, ahí también me recuerdo el nombre, pero lo voy a compartir por aquí, donde estamos, es una compañera que recibe todas las, la idea es que nos compartan, en la medida de lo posible, qué están haciendo, qué están pensando hacer, o qué es lo que ya hicieron, y que nos informen, nos envíen el link, nos envíen un pequeño informito si quieren, un flyer, y nosotros lo difundimos a la red de correos que tenemos, y entonces todo el mundo se entera. No es exclusivo de SEAL, es una propuesta que está al servicio de la comunidad internacional, a la educación, para que pues nos compartan qué están haciendo, hacia dónde van, cómo compartir sus apuestas, sus luchas, sus sueños, sus estrategias, sus campañas, y es hacer campañas sobre campañas. Hay una cosa súper interesante, hablando de cosas que se han hecho, que hay compañeras que son parte de la campaña del legado de Paulo Freire, como Café con Paulo Freire, que hablan de hacer, bueno, plantearon hacer una, un diálogo, leer un libro cada mes desde el 19 de septiembre hasta el 19 de septiembre de 2020 hasta el 19 de septiembre de 2021. Hay otros, por ejemplo, los sindicatos como la CUTI dijeron, vamos a hacer una escuela y vamos a hablar de a recuperar el legado de Paulo Freire. Hay así, entonces es una, las posibilidades son infinitas, porque no hay un formato, es el que quieras hacer, es muy libre, es muy freiriano, que tiene que ver con cada pueblo define los procesos que quiere y que desea según sus posibilidades y tiempos. No hay límites, no hay tiempo, no hay marca. Es eso. Muy lindo. Vamos a ir compartiendo toda esta información que nos está diciendo Rosy en nuestras redes, para los que estén escuchando y quieran un poco mirar. Vamos a ir colgando los links y las referencias que nos estuvo diciendo Rosy. Vamos a aprovechar ahora para ir a una nueva pausa y ya estamos de vuelta prontito. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre, não. Vamos reaprender o Brasil, esperança por esse chão. Vamos encantar a nação, esperança por esse chão. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre, não. Seguimos aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla FM 106.5. Escuchábamos recién en la pausa a Anabela e Edu de María con Esperanzar por ese Yao. Bueno, Rosy estuvo contándonos porque hay muchísimas, es cierto, hay muchísimas actividades, acciones, movilizaciones en torno a este legado de Paulo Freire. Y justamente, Rosy, mañana, 13 de mayo, va a haber esta actividad que vos mencionaste, la estética del oprimido, pero en torno a la relación con el mes del trabajador y la trabajadora, ¿no? Con una apuesta desde acciones del arte, y el arte y la palabra ahí puestos a reflexionar sobre esta actualidad de Paulo Freire. Y te queríamos contar que este es un programa que tenemos desde AREPA, desde este colectivo de arte, educación y comunicación popular. Estamos convocando a colectivos de artistas visuales de nuestro país para hacer una campaña de arte correo. El arte correo consiste en una divulgación de postales, correo postal, referidas obviamente al legado de Paulo Freire, y queremos llegar a 100 postales hechas por artistas, estudiantes de arte o artistas populares que trabajen las artes plásticas, visuales, digitales, para que en ellas se pueda visualizar ese legado, ¿no? A través de una reflexión previa sobre el pensamiento de Paulo Freire, y que después tenga algún formato y podamos compartirlo con todo el espectro de la campaña, y también tenga una difusión grande, no solamente en nuestro país, que es desde donde surge esta propuesta, sino también a nivel continental, para compartirla con los compañeros y compañeras. Esta es una práctica que nosotros venimos trayendo desde hace mucho tiempo, y el arte correo tiene un significado muy especial, porque fue la manera en que los artistas plásticos en algún momento, que no podían acceder a las galerías, que les resultaba caro estar en algunos museos exponiendo su obra, pudieron difundir su propia obra enviándola por correo, por eso el nombre de arte correo, a otros artistas del mundo que a la vez difundían lo propio y lo que les llegaba, ¿no? Entonces, también tiene otros, simbólicamente, un significado muy especial, porque inició el arte correo acá en Argentina, Abraham Vigo, para denunciar la desaparición de su hijo en el año 1976, y de esa manera muchos artistas se solidarizaron con él y denunciaron a la dictadura en ese momento, a partir de las postales con las obras artísticas que este pintor y dibujante les enviaba. Así que para nosotros el arte correo es como un sello de identidad también de AREPA, porque hemos venido haciéndolo hace bastante tiempo, y ya nos hemos reunido con algunos colectivos, porque la convocatoria no va a ser solo de AREPA, sino de colectivos que están haciendo arte visual y que quieren acompañar este proceso. Contarte eso para que también conozcas un poquito de todo lo que está planteando acá en nuestro país, Argentina. Bueno. Es muy, muy lindo, Alba. Fíjate, ahora que señalando del arte, compartirles un extra que no lo había señalado, es que desde SEAL, junto con otras organizaciones, colectivos de América Latina, con la cultura IVA comunitaria, incluso colectivos de SEAL, mismo AREPA, INDEC, en México, ALER, estamos impulsando desde el año pasado un festival que se llama Festival por la Dignidad de los Pueblos, Artes para Respirar, y este año estamos repensando por dónde van a ir los caminos de este festival. Y justo estamos pensando que el primero, o al menos uno de ellos, esté dedicado a Freire, que es el de septiembre, a la educación popular, a la educación liberadora, emancipadora. Ya veremos cómo será el formato y les compartiremos con tiempo qué significa este festival. Entonces, eso, hacer del arte nuestra mejor arma para la transformación. Muchísimas gracias, Rosy, por todo lo compartido. La verdad nos quedamos ahí expectantes de estar atentes a todo lo que está pasando. Me encantó esta cuestión de denunciar, pero de anunciar e intentar seguir esperanzando, ¿no? Que es algo que hace falta muchísimo en nuestros territorios y que me parece que el legado justamente de Paulo Freire nos habla mucho de eso. Así que agradecerte mucho que hayas dispuesto un poco de tiempo para estar acá en nuestro programa, traer un poco de todo lo que estás haciendo, está haciendo el CEAL y están haciendo compas por todo el territorio. Así que bueno, eso, agradecerte mucho, darte la palabra para si querés compartirnos algo más o despedirte. Y bueno, eso. Bueno, no, muchísimas gracias. Gracias por este espacio, por dar la voz a Paulo Freire a través de nuestras acciones y espero que todo vaya muy bien. Muchísimas gracias, queridos. Gracias, Rosy. Muchas gracias, Rosy. Ahora desde Cochabamba vamos a escuchar a Fernando Méndez Terraza, quien es el enlace de CEAL en Bolivia. Él es titiritero y pone en juego la educación popular con las artes escénicas. Fernando, te escuchamos. Fernando Méndez Terraza, educador popular boliviano durante más de 3 décadas. Ahora estamos haciendo todo el trabajo de formación de las nuevas generaciones de educadoras y educadores populares en el camino de la educación emancipadora, que nos señaló, nos legó Paulo Freire. El mejor homenaje que podemos hacer a Paulo Freire es trabajar y seguir trabajando día y noche en lo que es la educación popular y en la formación de las nuevas generaciones de educadoras y educadores populares. No se trata de hablar en generaciones como las generaciones nuevas de jóvenes, sino de nuevas personas que se integran al trabajo de la educación popular en estos nuevos tiempos, en estos tiempos del siglo XXI, en tiempos de pandemia, en tiempos de escasez de empatía, de empatía con los movimientos sociales, con las luchas obreras, con las luchas indígenas. En esos tiempos es momento de no solo recordar a Paulo Freire, sino trabajar día y noche para que todo lo que se fue construyendo desde la presencia de Paulo Freire se siga construyendo, porque estamos construyendo el nuevo mundo que es posible, aquel mundo que soñamos, aquel mundo que anhelamos, aquel mundo que trabajamos día y día, noche a noche, minuto a minuto. El legado de Paulo Freire se lo va a ir construyendo eternamente mientras existamos las y los educadores populares en nuestra América y el Caribe. Para este lado de la vida y para nosotras y nosotros, creemos que más que hacer actos de homenaje, más que trabajar en homenajes o encuentros y discusiones sobre las ideas y el planteamiento de Paulo Freire, va más allá, sino con el compromiso del trabajo cotidiano. Ese trabajo cotidiano que en algún momento nos ganaron como parte del sistema en las figuras, en hacer trabajos respecto a las figuras y darles un carácter omnipotente y no humano. En el trabajo que hacemos también, como el programa Utopías, pretendemos no solo visibilizar, recontravisibilizar ahora el legado, la organización de ideas que tiene Paulo Freire, sino de desmistificar también y evitar que todas nuestras figuras de la educación popular varones sigan alimentando la figura patriarcal del varón, ¿no? Esta figura omnipotente que el sistema nos hace construir y nosotros muchas veces sin analizar mucho en nuestras propias figuras del movimiento popular, movimiento indígena, movimiento obrero y la izquierda, ayudamos pues a sostener el patriarcado. En ese sentido, con el programa Utopías pretendemos seguir en la vía de la construcción antipatriarcal también de la figura de Paulo Freire, evitar que se convierta en figura del hombre omnipotente o el ideario, sino también de lo que ha significado su vida cotidiana, sus ideas y su trabajo en la educación popular, en el planteamiento de hacer una crítica constante en nuestras vidas cotidianas. O sea, también estamos en la tarea de despatriarcalizar la figura de todos nuestros antecesores, y en eso también está la figura de Paulo Freire. El programa Utopías pretende iniciar un trabajo con mucha tranquilidad de nuestros planteamientos y nuestras proyecciones como educación popular, pero no solamente como educación popular, sino como movimientos obreros, indígenas y campesinos y populares de nuestra América y el Caribe. Ahí, desde Bolivia, desde Cochabamba, donde radicamos, se está impulsando esta nueva visión. Decimos nueva porque la estamos deconstruyendo, ¿no? Esta nueva visión de la presencia concreta y real en nuestra cotidianidad de Paulo Freire. Ese trabajo lo venimos realizando a través de lo que es el programa Utopías, como el colectivo autogestionario Lato Antonio, que somos afiliados a la CEAL, al Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Pero también existen todos estos otros impulsos de forma, por ejemplo, las escuelas de formación política que van discutiendo, vamos discutiendo, vamos tejiendo nuevos momentos de análisis y de formación política en todas las escuelas, grupos de base principalmente, ¿no? Ahí se unen dos visiones y dos vidas en realidad, la de Paulo Freire con lo que es la educación popular y la educación de jóvenes y adultos, y la visión de la alfabetización política que tenía la compañera Domitila Chungara. Esos dos elementos se van uniendo y se van tejiendo, y muchos más, por supuesto, muchas compañeras y compañeros que nos han dejado como legado sus trabajos, se van tejiendo para hacer lo que es la construcción de los nuevos paradigmas emancipadores a través de lo que es la educación popular. Y ahora hemos iniciado también lo que no nos gusta, el término de escuelas de formación de educadoras y educadores populares que se le ha dado a, por ejemplo, ese el nombre de formador de formadores. Eso va en contra de la educación popular, el nombre me refiero, ¿no? Nosotros las y los educadores populares no somos formadores, somos los detonantes de procesos emancipadores en términos educativos. Entonces solo decimos que es una escuela de educación popular para discutir y analizar y poner en práctica lo que es la metodología de la educación popular. Ese es el otro elemento que estamos trabajando, aparte de las escuelas de formación política y educación popular. Estamos ya iniciando el trabajo de las escuelas sobre metodologías de educaciones populares a partir de los elementos ya mencionados. Y el otro proceso en el que estamos acompañando, que va a ser la parte digital, la parte virtual de todo este trabajo que ya mencioné, es la Cátedra Libre Paulo Freire, en el cual interactuaremos con nuestra América y el Caribe, con las y los educadores populares de nuestra América y el Caribe, a través de un espacio virtual que vaya acompañando todos los procesos de formación política en educación popular, de discusión y ejecución de metodologías de las educaciones populares, que es la este acompañamiento va a ser a través y a partir de la Cátedra Libre Paulo Freire. No solo para visibilizarnos, sino principalmente para estar en este contacto, en este acuerpamiento entre educadoras, educadores populares en nuestra América y el Caribe, para estar juntos en esta lucha que está presente día a día en nuestra América, para estar acuerpados, para poder avanzar en los planteamientos y en las reivindicaciones y en las luchas de nuestros pueblos y con nuestros pueblos. Ese es el momento el que nos toca vivir en nuestra América, un momento difícil, complejo por la presencia fascista manifiesta en cada uno de nuestros territorios. Y esa lucha y combate en contra del fascismo es algo que ha marcado el legado, que ha marcado la vida, que ha marcado el devenir de Paulo Freire. Y ser antifascista es uno de los elementos iniciales de cada uno y una de nosotras, como lo hizo Paulo Freire y lo hizo todo su legado. Es lo que podemos decir desde acá, desde Cochabamba, desde Bolivia, desde el colectivo autogestionario El Alto Antonio, desde el colectivo CEAL Bolivia. Gracias, Fernando. Vamos a ir ahora a un nuevo corte, escuchando a Jorge Drexler y su canción Todo se transforma, y ya estamos de vuelta. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. se transforma. Se transforma, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Hacemos radio y hacemos como el amor y el invento para compartir nuestras alegrías, nuestros fracasos y también nuestras victorias, para acercarnos y sabernos juntes. Seguimos aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla, FM 106.5. Estamos ahora, vamos a charlar con un compa muy querido, Quique, desde otras tierras. Nos va a compartir un poco de su experiencia y de su mirada. Así que, Quique, bienvenido aquí a Como el Amor y el Invento. Te damos el pie para que nos cuentes un poquito de vos y te presentes para toda la audiencia. ¿Cómo estás? Buenos días, Gonza. Muchas gracias por la invitación a ti y a Alba. Un saludo a la mesa y a las personas que nos están escuchando en este momento. Mi nombre es Luis Enrique Buitrago Pinzón, me dicen Quique. Yo soy educador popular desde hace más de 20 años. Me he dedicado al trabajo con sectores populares. Y si bien soy licenciado, soy profesor y mis estudios van en esa línea, siempre he venido desarrollándome sobre todo en espacios de educación popular, espacios en los que queremos plantear otras formas de educación. Entonces, más bien, no tanto con el colegio ni con la academia, sino más bien vinculado a los barrios y a los sectores populares, aquí en Bogotá, en algunos lugares del Cauca también, con indígenas, con jóvenes. Y muy, muy, muy agradecido y contento de poder estar acá compartiendo un rato alrededor de este momento. Bueno, muchísimas gracias, Quique. Es un agrado para nosotros que estés, que te hayas podido sumar al programa y que traigas un poco de tu experiencia y tu mirada. Sabes que hoy estamos charlando acerca de la campaña en defensa del legado de Paulo Freire, ¿sí? Pero bueno, justamente ya tuvimos la palabra de otra compañera hace un ratito en el programa, de Rosy Zúñiga, y estuvimos charlando. Y ella nos hablaba un poco, ¿no?, de esta cuestión de denunciar y anunciar también, ¿no? Como justamente trayendo un poco a Paulo Freire al presente. Y en esa línea te queríamos preguntar un poco, de aprovechar ya que te pudiste sumar, de que nos cuentes cómo están, ¿no?, por allá en Colombia justamente, cómo está siendo la situación. ¿Cuál es tu punto de vista de todo este escenario tan complejo? Y dentro de todo ese escenario, ¿qué está pasando justamente con respecto a esta campaña en defensa del legado de Paulo Freire? Que nos cuentes un poquito tu mirada ubicada de la situación en estos momentos tan difíciles. Bueno, en relación con la situación en Colombia, creo que cada vez es más claro para el resto del continente, incluso para el mundo, el hecho de que lo que está pasando en Colombia es algo supremamente delicado, supremamente complejo. Es una violación sistemática de los derechos humanos. Tenemos en este momento unas cifras que definitivamente son aterradoras. Tenemos más de 35, 142 casos de víctima de violencia física, 761 detenciones arbitrarias. existen hasta este momento han habido, y estos son datos que son recogidos de hace 2 días y cada vez es más fuerte, 200 intervenciones violentas a manifestaciones, 17 víctimas de agresiones en los ojos, 56 casos de disparos con arma de fuego, 319 denuncias de desaparición y 9 casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública. El problema es que esto va increciendo, esto va subiendo. Ayer nada más veíamos en los videos asesinatos en Cali, asesinatos en Bogotá. Es una situación supremamente compleja que tiene que verse en un contexto también de una situación de cansancio por parte de la población después de 20 años de un gobierno como el de Álvaro Uribe, o una incidencia en el gobierno de Álvaro Uribe, que fue pues también, hay una transición con el gobierno de Santos, que entre otras cosas fue su ministro de defensa, o sea, fue el ministro de defensa de Uribe, con 6.600 casos de documentados, de falsos positivos, que entra en diálogo con las FARC, que se dan los acuerdos de las FARC, pero que inmediatamente después entra el gobierno de Duque, que desconoce Uribe, y pues que a partir de las reformas fuertes que ha hecho a la salud, que ha hecho al trabajo, o sea, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud, la desfinanciación de la educación pública, un pésimo manejo de la pandemia, y sumado al gobierno de Santos, que en su materia económica tenía se llamaba la locomotora minero-energética de explotación, pues de implosión que se estaba aplazando desde hace muchos años y que se dio a partir como gota que derramó el vaso la reforma del gobierno de Duque, tercera reforma tributaria desde que está acá, y que básicamente lo que hacía era meterle el bolsillo a la clase popular, como siempre lo viene siendo, y con un ingrediente adicional que era el de las clases medias. Esto generó la salida masiva con los resultados que acabo de narrarles. Entonces, primero hay que verlo en el contexto de 20 años de una situación generalizada a partir de Uribe Vélez y de una reforma tributaria que hace que la gente salga a las calles. Básicamente eso con estos lamentables resultados. Claro, sí. Como decías al principio, ¿no? Es tal vez algo que si bien en Colombia viene con todo esta historia, sí me parece que a nivel regional y mundial se está logrando dimensionar desde otro lado, y me parece que tal vez hay que rescatar el tema del papel de las posibilidades comunicativas que hay hoy en día, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Y una situación aplazada que viene desde, en el caso de Colombia, 21N del 2019, que pasó en Chile, que pasó en Argentina, que pasó en Ecuador, una situación que aplazó la pandemia, pero que es una situación estructural del continente. Y en ese sentido también las organizaciones de derechos humanos, los espacios de comunicación como los de ustedes, precisamente se hermanan para esa denuncia y permiten visibilizar este tipo de problemas tan fuertes. Sí, es cierto, es impresionante la cantidad de contenido que se está compartiendo por redes sociales, por medios alternativos, ¿no? Y lo importante que está haciendo justamente para dimensionar la situación, sobre todo por fuera, ¿no? Del territorio colombiano, ¿no? O por lo menos siento que es lo que nos pasa un poco acá, que está permitiendo esa suerte de corresponsales en todos lados y personales en la gente de a pie, en la gente común. Está permitiendo tener el registro preciso de todas justamente las violaciones a los derechos humanos que está haciendo sistemática, común y todo el tiempo. Rescatar eso también, ¿no? Que en otras épocas capaz que era mucho más difícil, porque también creo que es cierto que los medios masivos de comunicación obviamente están decidiendo políticamente obviar todo este tema o narrarlo desde un lugar muy, muy particular. Sí, y ya como tú lo introducías, el tema muy cierto, el tema de la doble dimensión, del anunciamiento, pero también de la denuncia, del anuncio, que tiene que ver con uno de los elementos centrales en los que se construye la educación popular, que es la teología de la liberación. Otro de los elementos centrales que se dio, sobre todo en la década de los 60 y los 70, fue la comunicación alternativa. Era precisamente, y son estos ejercicios, por ejemplo, que nos permiten ver que ahí sí, como dice, si la voz fuera de parte de los leones y no de los cazadores, y la historia sería diferente. Entonces es necesario narrar. Boaventura de Sousa tiene una lectura muy interesante cuando habla de la hegemonía, es la hegemonía del tiempo, y dice que uno de los problemas es que el tiempo presente se contrae y el futuro se expande, y cuando el presente se contrae, la experiencia se desperdicia, no se entiende, no se conoce. Creo que buena parte de la finalidad de los medios alternativos es que el tiempo presente se expanda para que la experiencia nos permita tener otros aprendizajes. Y esto, a partir de esto que está pasando, más la manera en que se está cubriendo, nos permite también fortalecernos para poder tener otras voces. Claro. Y construir otra historia. Por supuesto. Y en esa otra historia y en estos anuncios también, ¿cómo se puede hacer para esperanzar, ¿no? Porque también es algo que estuvimos hablando hace un ratito con Rosy. Nada, en el marco un poco de esta campaña en defensa del legado de Paulo Freire, ¿Qué te parece a vos como educador popular también? ¿Qué dimensión se puede tomar en estos contextos tan terribles como para intentar esperanzar además, ¿no? Ya algo súper complejo. Sí, efectivamente, en contextos como estos, como los que pasan en América Latina y de una manera muy particular en Colombia, el problema es que la desesperanza es aprendida. Es decir, se enseña la desesperanza. Entonces, ¿cómo hacemos o la terminamos aprendiendo a partir de todo esto, a partir del asesinato, a partir de la desaparición, a partir de la desfinanciación de la educación? Nuestros y nuestras jóvenes, que son los que han venido saliendo a primera línea, pues precisamente salen porque no hay educación, porque no hay salud, porque no tienen pensión, porque no tienen empleo. Entonces, la educación popular en ese sentido, y retomo el tema de la campaña por el centenario de Paulo Freire, tiene que ver precisamente con eso. Una educación fundamentalmente y sobre todo en este momento es esperanzada. Paulo Freire dice, pues si no enseñamos con esperanza, entonces ¿para qué enseñamos? Digamos eso en el caso de los educadores y de las educadoras, pero también en el ejercicio del educando un elemento central es el hecho de que es un diálogo. Y es un diálogo, por ejemplo, que ahorita nos está planteando la juventud o nos está interpelando de una manera fuertísima. ¿Qué es la sociedad que ellos se plantean? ¿Cuál es la sociedad? ¿Hacia dónde? ¿Con qué horizonte queremos construir alrededor de eso? Están irrumpiendo con mucha fuerza. La campaña Paulo Freire, precisamente por el centenario, es algo que venimos promoviendo desde hace un tiempo aquí en el colectivo Colombia y en América Latina, para defender, reivindicar y entender la pertinencia del legado de Paulo Freire. El diálogo crítico de saberes, por ejemplo, alrededor de la necesidad de diálogos que se establecen. La naturaleza política de la educación. Yo me pregunto, por ejemplo, por qué el ministro de Salud viene a decirles cosas de reforma a la salud a estudiantes de medicina de las universidades públicas, por ejemplo. ¿Por qué no los escucha? ¿Cuál es el diálogo? ¿De qué manera se puede escuchar la gente en los barrios? La falta de atención, el problema con la vacunación. Entonces, este diálogo debe establecer, que aparte de esa naturaleza política de la educación, es decir, esto que está pasando en Colombia, por ejemplo, en 8 días, con todo lo que ha pasado, nos enseña lo que puede uno no entender en 30 años. Y es el hecho de que necesitamos hacer todos parte de la transformación. Ahí, la educación emancipadora, que es una de las propuestas de Paulo Freire, nos permite precisamente la dirección y el sentido de la educación misma, y es la de humanizar. Es decir, nosotros tenemos todos los días la posibilidad de humanizarnos o de deshumanizarnos. Cuando se reprime la fuerza, la legítima protesta, se está construyendo una sociedad deshumanizada. Cuando entendemos que podemos transformar las condiciones a partir de nuestro propio, de asumirnos como sujeto histórico, por ejemplo, que dice Paulo Freire, es una manera de humanizar. Entonces la campaña y el legado de Paulo Freire sobre estos y pequeños aspectos que son mucho más amplios, lo que nos permite es precisamente poder sentarnos a reflexionar qué es lo que está pasando con la educación y cuál es el sentido mismo de la educación. Creo que el sentido de la educación, sobre todo en estos tiempos tan complejos para la humanidad, nos pueden dar nuevas reflexiones y nuevos rumbos. Qué importante todo esto que decís, ¿no? Quique, y sobre todo la lectura del contexto y de la realidad, algo súper presente también en la educación popular, cómo hay que estar siempre ahí y de ahí partir. Sí, efectivamente, la transformación de la realidad, porque la realidad se supone que es dada, ¿no? O sea, se está dada y entonces podemos reflexionarla. Paulo Freire, dentro de las cosas que plantea, dice la necesidad de pasar de la situación superficial a la estructura profunda de las cosas. Esa es la diferencia de una estructura superficial, de algo que nos llega por ahí, vamos a ir un poco más allá a la estructura profunda. Eso es también lo que llaman de la conciencia ingenua, que a veces todos tenemos, a una conciencia epistemológica y por ende más crítica. Y pues para quienes nos están escuchando, esa conciencia epistemológica tiene que ver con el conocimiento de las causas de las cosas. Por ejemplo, pongo un ejemplo en este momento, las 32 muertes que llevamos registradas de manera oficial, hay una cantidad de subregistros. ¿A qué se debe eso? Eso no quiere decir que fue porque sí, eso responde a unas causas. Estudiar y entender esas causas es un sentido de la educación popular. Lo mismo en Argentina, lo mismo en Brasil, lo mismo en el mundo, en Chile, lo que está pasando. Tal cual. Bueno, y volviendo un poco con esta acción de la campaña, ¿cómo están viendo? Yo entiendo, ¿no?, que el contexto está condicionando un poco, pero ¿cómo está siendo la articulación interna con los colectivos entre ustedes? ¿Cómo se está dando dentro de este contexto? ¿Y cómo viene un poco la agenda a futuro? ¿Cómo, si bien imagino que debe ser difícil pensarse ahora a futuro dentro de este contexto, pero bueno, ¿cómo están viendo esas futuras acciones de aquí a septiembre? Bueno, pues primero entender la campaña de Paulo Freire en dos sentidos. El primero, la reivindicación concreta, como ya lo hablé, sobre la pertinencia del pensamiento de Paulo Freire como fin, pero también la estamos viendo como un medio, y es un medio para articular, conocer y reconocer experiencias de educación popular en general en todo el país, la manera en que se está moviendo en las regiones. Entonces hemos venido diseñando varios espacios de encuentro y articulación. Entonces tenemos una comisión de comunicación, tenemos una comisión de universidades, tenemos espacios en los territorios, en los sectores, cada uno en su sector, en el lugar donde hace presencia, tratar de explorar y reconocer cuáles son esas otras experiencias de educación popular. Eso nos permite acercarnos, como digo, conocer y reconocer y por ende articular. Eso permite dar una noción más aproximada de lo que como SEAL, Movimiento Latinoamericano de Educadores y Educadoras Populares, hemos venido planteando, y es que es la construcción de movimiento de educadores y educadoras populares. Entonces tenemos presencia en varios lugares del país. Ahora, a partir de ahí, hemos diseñado una cantidad de espacios, de eventos, de campañas. Tenemos una campaña nacional, hemos tratado de abrirla para que la gente participe. Hicimos pública la construcción del logo, tenemos un logo aparte. A partir de ahí hicimos público el eslogan o la frase, y ahí tenemos una frase. Estamos tratando de hacerlo, digamos, más amplio. Estamos tratando de hacerlo en Bogotá, el quinto encuentro de educación popular, que en sus versiones anteriores ha reunido más de 800, 900 personas alrededor de temas de educación popular, y uno que ya es muy fuerte incluso a nivel de América Latina, que es el de Popayán, porque hay compañeras como Alba, por ejemplo, nos han acompañado, algunas personas de Argentina, de varios lugares, y en ese sentido ese encuentro de Popayán reúne expresiones más o menos de 3.000 a 4.000 personas alrededor de temas de educación popular. Y mira, Gonzalo, que precisamente estos temas se convierten en retos alrededor de lo que hacer. No creo que es el momento más necesario para, a partir, digamos, de toda esta fuerza que se está dando en las calles, tener la posibilidad de, además de estar ahí en la calle manifestándonos, también reflexionar esa acción política y ver cuáles son los nuevos retos y direcciones que nos plantea este momento histórico por el que estamos atravesando. Como educadores y educadoras populares tenemos la responsabilidad de estar a la altura de lo que están haciendo, sobre todo nuestros y nuestras jóvenes, de plantearles una educación que sea, digamos, a la altura de los tiempos, de las necesidades, de las exigencias y de las demandas. Esta mañana tumbaron los MISAC un monumento en una avanzada, un monumento de Gonzalo Jiménez de Quesada, el invasor, o algunos le llaman conquistador español, y eso, digamos, nos coloca nuevos escenarios que se suman a Sebastián de Belalcázar y algunas. Ya había dado toda una avanzada, pues, iconoclasta alrededor de tumbar esas imágenes. Eso nos pone nuevos escenarios y nos dice, mire, el planteamiento que ustedes tienen de eso tan republicano, si se puede llamar, debe ser reflexionado, debe ser visto, y eso nos tiene que poner nuevos retos en los escenarios de formación, entender cuál es esa nueva realidad, porque sí necesitamos en Colombia, de una manera fundamental, avanzar en la construcción de la paz. Pero una paz que trascienda ese tema de callar los fusiles y entender que necesitamos construir una sociedad mucho más justa, mucho más digna, mucho más equitativa. Tal cual. Yo creo que en ese sentido la campaña nos plantea esas preguntas y esos retos. Por supuesto, qué importante también, ¿no? El hecho de estar presentes en este momento histórico. Bueno, Quique, la verdad que es un gustazo que hayas podido sumar tu voz a este programa. Así que, sabiendo todo este contexto, te agradecemos doblemente que hayas podido estar aquí. Te queremos agradecer muchísimo y nada, darte el pase para si querés sumarnos algún otro tipo de compartida y bueno, y una despedida si querés. Muchas gracias, Gonza. Pues dolorosamente el llamado es claro, SOS Colombia nos están matando. Por favor, no nos dejen solos, no nos dejen solas. Acompáñenos en este momento tan complejo por el que estamos atravesando. Es muy, muy, muy duro. Es muy difícil lo que está pasando con nuestros y nuestras jóvenes. Por favor, promuevan esto, difundan esto y que nos sigan acompañando en este momento. El apoyo internacional es fundamental, no solo porque se denuncia, sino porque también nos sentimos acompañados y acompañadas. Me voy a tomar también para decirle un mensajito a Quique y a través de él, bueno, a los colombianos y colombianas. Acá hay una comunidad colombiana muy importante en nuestro país, a la que tratamos en lo posible de acompañar en todas sus acciones, difundiéndolas o estando presentes cuando nos es posible, como decía, lo que está sucediendo en Colombia, acuerpándonos. Y bueno, nuestro corazón está con ustedes, Quique. La solidaridad es la ternura de los pueblos, decía el Che, y nosotros lo sentimos así. Y bueno, es un gusto y a la vez un agradecimiento enorme tenemos porque te has tomado este tiempo, como decía Gonza, para estar con nosotros, también sabiendo tu situación particular familiar. Esperamos que se recupere pronto tu madre y que Colombia, bueno, que el pueblo colombiano logre sus objetivos y que sea por fin en esta construcción otro país, ¿no? Que sea una verdadera democracia, ¿no? No una democracia, un disfraz de democracia en lo que realmente es un gobierno y un Estado autoritario y un que persigue y reprime permanentemente, masacra a su pueblo, que se transforme realmente. Por todos los compañeros y compañeras que cayeron, no solamente en estos últimos días, que fueron muchos, sino históricamente en Colombia. Muchas gracias, Alba. Un abrazo para ti. Muchas gracias, Gonza. Y nada, seguimos de todas maneras en resistencia aquí. Tenemos que continuar. Y bueno, vamos a hacerlo con esperanza, a pesar de todo. Son momentos muy dolorosos, pero que también nos enseñan y nos permiten encontrar nuevas perspectivas y nuevos caminos. Un abrazo. Por supuesto. Un abrazo enorme, Quique. Muchas gracias. Y entonces, toque pues. Thank you. Radio Semilla, FM 106.5. Escuchábamos en esta nueva pausa la canción Duelo Moro, que forma parte de la banda de sonido del film Los viajes del viento, de Ciro Guerra, del año 2009. Llegamos así al final de un nuevo programa de Como el amor y el invento. Tuvimos muchos aportes de compañeros de diferentes países. Fue bastante variadito hoy el programa, desde México, de Colombia, de Bolivia. Muy lindo. Bueno, revisando un poco lo que escuchamos, a mí la verdad me resuenan un montón de cuestiones, sobre todo eso que nombraba Rosy al principio, ¿no? De no recordar simplemente el legado de Paulo Freire como algo pasado o como una parte de la historia que hay que aprenderse, sino traer ese legado al presente, ¿no? Justamente. Resignificarlo en el hoy, con nuestras luchas actuales, de una manera actual, justamente, ver qué está pasando en nuestros territorios y poder leer un poco toda esa realidad, a veces tan compleja, sobre todo en estos momentos que está siendo tan difícil y compleja, a través de las enseñanzas del legado, ¿no?, de Paulo Freire. Me parece que es un desafío y un ejercicio muy rico y que nos puede dar mucho más que mantener el legado de Paulo Freire, que ya no es poco, ¿no? Pero me parece que seguir trayéndolo al presente y revisando nuestra práctica, revisando nuestras realidades con esos anteojos, digamos, es un desafío muy, muy fuerte, muy lindo. También me pareció interesante utilizar esta situación del centenario, ¿no?, del nacimiento de Paulo Freire para seguir articulando redes y fortalecer esos vínculos, justamente con, podríamos decir, esta excusa de la campaña en defensa del legado, ver qué están haciendo cada quien por sus lados y seguir comunicándose, visibilizar las historias. Me pareció muy lindo esta cuestión de que no hay como un formato preestablecido de cómo participar, sino que eso se puede abrir a la manera de cada quien y cómo lo está viendo en su territorio, mismo qué quiere decir y de qué forma, ¿no? También me pareció bueno una cosa que decía Fernando en el tema de utilizar nuevas herramientas, cuando él nombró lo de la cátedra libre, virtual. Me parece que también eso es un desafío que tenemos, el tema de seguir aprovechando las herramientas que hoy en día tenemos a disposición para utilizarlas políticamente. No solo para ser usuarios de esas nuevas tecnologías o posibilidades, sino para encontrarle la vuelta. Me parece que ese también es un buen desafío. Y bueno, también me queda muy, muy fuerte resonando lo que dijo Quique, ¿no?, que sobre todo nos hizo una lectura un poco de la situación tan difícil que están viviendo en Colombia, el tema de humanizar, ¿no?, de humanizarnos. Frente a la deshumanización que muchas veces nos presenta la realidad, el sistema y lamentablemente los gobernantes. Tener esa conciencia de que todos somos parte de la transformación. También me pareció muy bueno lo de la juventud, la presencia de la juventud, ¿no?, de estar hablando y escuchando sobre todo qué es lo que están diciendo y haciendo y cómo están viendo. Y les jóvenes todas estas situaciones. Tal vez ahí me parece súper interesante el puente que puede hacer la gente que tiene mucha más experiencia o tiene mucha más recorrido en este legado de Paulo Freire para poder hacer de puente y fortalecer esas energías jóvenes que están ahí peleando por justamente narrar el mundo como lo ven y intentando construir, ¿no? O por lo menos dejar de ser partícipes de la construcción de un mundo que ya no va más y entender cómo se puede lograr una nueva construcción. No sé qué piensan ustedes, compas. Yo creo que sí, Gonza, todo eso que decís, y a mí me gustó mucho, además, cómo a pesar de la situación en la que se encuentra Colombia y de las situaciones constantes y estructurales o consecuencia de ese ordenamiento estructural de América Latina. Bolivia acaba de pasar por un proceso también bastante violento, opresivo, represivo, racista y otros montón de adjetivos que podríamos poner ahí. Y México, que se mantiene también en un constante estado de guerra y de violencia. Y creo que lo más hermoso de estas conversaciones, esta triple conversación que pudimos tener en este programa, es rescatar la esperanza. Creo que fue el mensaje más importante que nos transmitió Quique, de la situación en la que están y de cómo él ve y lee lo que está ocurriendo, las razones y las esperadas consecuencias por el lado bueno, ¿no? Y creo que efectivamente es una de las formas más hermosas y más productivas de rescatar el legado de Freire. Lo productivo entendido como algo desde lo que producimos algo más, en el sentido de dar vida a, no en el sentido productivo de mercantilizar lo que hacemos, sino en el sentido de dar vida a partir de. Y creo que eso está también en el origen de toda la campaña, porque Rosy nos lo mencionaba y también lo hablamos en algún programa el año pasado, cómo es desde el intento de deflagración de la imagen y de todo lo que Freire y la educación popular desde esa perspectiva freiriana significa en Brasil, es que surge esta campaña, es que de ahí toma como su impulso. Y me parece que va por ahí, de poder transformar situaciones que resultan violentas y que buscan continuar opresión para volverlas espacios de acción colectiva, de creatividad, de poner en práctica lo que hemos ido aprendiendo, para algunos un recorrido más largo, para otros no. E incorporando esas novedades, como siempre la juventud que trae aires más frescos y que la situación en la que estamos nos ha hecho a todas volvernos más hábiles con las tecnologías, ¿no? Y pensar en las posibilidades que eso puede tener, más allá de las implicancias de distancia, pero sobre todo por el lado también de nuevo de lo que sí posibilita y habilita. Albi. Bueno, a mí me quedaron un montón de también dando vueltas cosas que ya dijeron ustedes, pero también con respecto al legado de Paulo Freire, que no sea un bronce, Paulo Freire, que nunca se transforme en una estampita, que nunca se transforme en una estatua o en un busto, ¿no? Sino que podamos entender en cada momento de todas las etapas, de los procesos que vivimos, su vigencia. Y estaba pensando en una imagen que vi en el Facebook de una de las movilizaciones que hubo en Colombia en estos días, que sigue habiendo, en el Día de las Madres, que fue el domingo pasado. Y había una chica que llevaba un cartel que decía: "Mami, te voy a regalar un nuevo país". Entonces, con respecto a esto que ustedes hablaban de la juventud, me lleva a pensar cómo estos jóvenes, estas jóvenes que están en la calle, a todo nada, jugándose la vida también de alguna manera, ¿no? Por la brutal represión que existe, tienen la conciencia de que hay que transformar esas estructuras, ¿no? Y esta chica le está diciendo a su mamá: te voy a regalar esto porque también es para vos, por más que vos no lo hayas entendido. Hablando de estas cuestiones de la conciencia y de la conciencia de ser oprimido o liberarse, ¿no? De estas opresiones. Quizás Todas estas movilizaciones en Colombia nos pueden dar muchas puntas para pensar a Freire de distintas maneras. Y eso es la vigencia que tiene Paulo Freire, ¿no? Que podemos hablar de cualquier situación, no solo escolar, sino una situación política determinada, y leemos a Freire y ahí nos está dando en la tecla para que pensemos un poquito más allá. Y es cierto también que recoger ese legado en situaciones de tanta represión y de tan brusca violencia del Estado, tanto en Brasil como en Colombia, como fue el golpe de Estado en Bolivia, o en otros países, es no solamente defender sus palabras escritas en esos libros que nosotros leemos y que nos ayudan, como veníamos diciendo, sino es un posicionamiento político y es esto que él mismo decía, que es a favor de qué y de quién enseñamos, y en contra de qué y de quién enseñamos, porque siempre que lo hacemos a favor de algo, lo estamos haciendo también en contra de algo, y en este caso son estos sistemas y estas estructuras opresoras, represoras y masacradoras de los pueblos, ¿no? Y bueno, Paulo Freire en toda su vida trató de mantener esa coherencia que cuesta mucho, nos cuesta a las personas ser coherentes, ¿no? Y él trató de mantenerla sin adaptarse a sus tiempos, a los tiempos que les tocó vivir y a las situaciones y a los lugares que le tocó ocupar, pero revisando en cada contexto para qué era útil con respecto a lo que él había dicho y a lo que él sostenía, ¿no? Estar en un lugar, ocupar un lugar u otro. Entonces, esto también es vigente, porque a lo mejor esas palabras de él, de que si todos tenemos un céntimo de poder y lo tenemos que ocupar, y lo tenemos que poner en juego, ¿para qué? ¿Para qué lo ponemos en juego? ¿A favor de qué y en contra de qué? Entonces, eso es como la coherencia, ¿no? Y en cada contexto, ¿no? Por eso Paulo Freire, su pensamiento es situado siempre, y siempre situado, va a seguir siendo situado, no en una determinada, en un determinado momento histórico, sino en cualquier momento de nuestra historia. Eso me quedó mucho de, no de lo que se habló en las entrevistas sobre la campaña, pero creo que a eso apunta la campaña, ¿no? A que veamos la dimensión política de todo lo que Freire nos dejó. Y por eso hay tantas expresiones, muchísimas expresiones en todos lados, de todo tipo, porque él era como él defendía lo estético, ¿no? Los educadores somos estetas, tenemos que repintar el mundo, redanzar el mundo, recantar el mundo. O sea, no me copien, no copien a Paulo Freire. Rehagan, reinventen, ¿no? Así que bueno, eso es lo que me queda. Y esta campaña tiene mucho de eso, mucho de esa reinvención de Paulo Freire. Sí, tomando eso, me hiciste acordar cuando empezaste a hablar, Alvita, que también me pareció súper interesante, me quedó ahí colgado lo que Fernando dijo de ese proyecto Utopías, de esta despatriarcalización de las figuras masculinas de la educación popular, ¿no? Y ese canal de diálogo con los jóvenes ahora, me parece que es esa deconstrucción, porque a veces también se cae un poco en esto que decías vos al principio, ¿no? De poner el bronce y sacar siempre ese bronce y estar todo el tiempo rindiéndole como un tributo a esa figura y seguir ensalzándola, y a la vez permitir que otras figuras vayan de a poquito ocupando ese lugar, ¿no? Ese lugar como incuestionable, intachable de poder que nada, que es contrario también a la esencia de la educación popular. Me parece que es muy bueno, me pareció muy lindo cuando él lo dijo, que tuvieran esas charlas, ¿no? Me parece que también, que es esto mismo que vos terminabas diciendo recién, es de vuelta estar en esta, nada, en este nuevo, o sea, estar todo el tiempo con este sentido mismo de la educación, ¿para qué, para quién? Me pareció muy bueno. Yo creo que por eso también se llama campaña de, ¿no? defensa del legado. Campaña en defensa del legado de Pablo Freire, no se llama otra cosa, ¿no? Es eso, es centrarse en el legado y jugar mucho, además como apropiártelo y rescatar y presentar y visibilizar las experiencias, pero también repensarlas y buscar otras rutas, otros caminos. O sea, no es la imagen o la figura más bien, sino es el legado. Ahí está el foco. Sí, y con esto que decía Albi también lo de, ¿no?, repintar, redanzar el mundo. Bueno, el arte también como una vía muy importante, ¿no? Porque también se fue nombrando, Rosy nombraba un poco. Me parece súper lindo, porque sí, porque es gran parte también de mi vida eso. Y bueno, y en ese sentido, ahí nombrábamos un poco, Albi nombró un poco en un momento cuando estábamos hablando con Rosy, una justamente dentro de esta campaña en defensa del legado de Paulo Freire, desde Arepa, nuestra colectiva, estamos ahí impulsando una campaña de arte correo, que ya la escucharon, pero si hay alguno que está escuchando en este momento el programa tiene ganas de interiorizarse un poquito más y tal vez animarse a participar, a hacer algo, a repintar su mundo a través del legado de Paulo Freire, puede participar porque es una convocatoria completamente abierta. Si quieren más información pueden visitar nuestra página, que ya que está, la podemos repetir. ¿Cómo era, Lulita? Porque yo no quiero pifiarle. Es como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Buenísimo. Entonces ahí vamos a ver si podemos colgar, ¿no?, nuestro flyer de convocatoria para que el que quiera, quien quiera, pueda leer y nos pueda hasta escribir también por nuestro Facebook, como el amor y el invento, obviamente, o ahí a través de nuestro sitio web. Ojalá que se motiven por ahí afuera, porque necesitamos muchas postales. Seguramente que sí. Claro, 100 postales para 100 años. El arte siempre no es un acompañante, o sea, así como ser educador popular, educadora popular es una concepción y algunos le dicen un estilo de vida, yo le digo una manera de vivir. El arte es una manera de vivir y de estar en el mundo que hace que contribuye igual que la educación, digamos. El arte no es un acompañamiento a los procesos, es parte esencial. Y entonces, ¿a quién no le gusta? Y al que le gusta y el que lo vive, obviamente, que va a sentir esta presencia, ¿no? Esta presencia de Paulo Freire en lo que quiera decir sobre el mundo, como decía Gonzalo también. En estos días hemos tenido varias novedades, algunas funestas, terribles. Se nos han ido compañeros, compañeras. La Corte Suprema ha dictaminado a favor de la muerte, en lugar de dictaminar a favor de la vida. Ha dictaminado a favor de la presencialidad de los niños y las niñas en las escuelas, y los maestros y las maestras, pero ellos han sesionado por Zoom porque tienen miedo de contagiarse. O sea, tienen miedo para sí mismos. El egoísmo los lleva puestos, y nos lleva puestos a nosotras y nosotros, que tenemos que acatar sus fallos, pero no, porque se ha congregado a una movilización, a una caravana de autos, motos, bicis, bocinazos, abrazos a las escuelas, semaforazos, para repudiar y repeler este fallo de la Corte Suprema, que de la injusticia, no de la justicia, de la injusticia. Una injusticia que sigue teniendo mucho poder y que está gobernando paralelamente al gobierno. Y creemos que hay que hacer algo con esa Corte de Justicia, hay que reformar la justicia. No puede ser que falle a favor de la muerte y no de la vida. Y a favor de la muerte también el gobierno de Colombia, que masacra a su pueblo todos los días, cometiendo crímenes de lesa humanidad, violando los derechos humanos de todos los colombianos y las colombianas, no solo con las reformas que quiere imponer, sino también con la represión brutal, con la muerte a cargo de la policía, de los ejércitos, de los paramilitares. Y hace unos días, el domingo, arremetieron contra la Guardia Indígena. En Colombia, la Guardia Indígena se respeta. Es algo supremo. Todo el pueblo considera que la Guardia Indígena es la guardia justamente que cuida al pueblo. No solamente cuida a los indígenas, cuida a todo el pueblo colombiano. Y donde está la Guardia Indígena hay silencio, hay escucha, hay admiración. Y, por supuesto, como decía, hay respeto por lo que dicen, por lo que saben, por lo que comparten. La Guardia Indígena y los indígenas de Colombia garantizan el alimento a las personas que están movilizadas, a las personas que están en la calle haciendo asambleas y repeliendo las balas del gobierno. Entonces, la respuesta unánime del pueblo colombiano fue que este lunes a las 9 de la mañana, horario de Colombia, de todas las ventanas, de todas las casas, de todos los hogares y de las instituciones, de todos los edificios, saliera el sonido del himno de la Guardia Indígena. Y por eso nosotros nos hacemos eco un poquito más tarde, pero queremos solidariamente también traer el himno de la Guardia Indígena y despedirnos de este programa de esta manera, porque somos conscientes que el pueblo colombiano está en las calles cuidado por la Guardia Indígena y cuidado por los primera línea. Y así nos despedimos. Hasta el miércoles que viene. Buenas noches. Entra a la página de Radio Semilla y mira la grilla de los programas. Te vas a encontrar con distintos programas todos los días que tienen y abordan diversas temáticas. Seguramente con algunos de esos temas te vas a sentir identificado, identificada, y podés seguirlos a través de www.radiosemilla.com.ar o de FM 106.5. Radio Semilla es una radio de la Red Nacional de Medios Alternativos que acompaña y está presente en todas las luchas populares y en las causas justas. Por eso te invitamos a que conozcas la programación y a que te hagas amigo, amiga, y nos escuches. I expect the fog will prevent us from seeing anything. La apertura del programa, como todos los miércoles, en la voz de Constanza. La entrevista fue conducida por Gonzalo, Lula y Alba, a quien saludamos especialmente en el día de su cumpleaños y le agradecemos ser el motor de las aventuras de este colectivo. Nuestra operadora, Clara López Pereira.

guardia, guardia, fuerza, fuerza, guardianes de la vida, guardianes del planeta, de esta tierra herida, de esta tierra nuestra, astros luminosos protegiendo la paz, bastones poderosos, precursores de paz, la voz de la conciencia representada, con fe, resistencia, con un gran ideal, de respetar la esencia de la tierra heredada y compartir amor y justicia ancestral. ¡Feliz cumpleaños! Muy, muy, muy feliz cumpleaños, querida Alba. ¡Feliz cumpleaños! Muy feliz cumple, amiga querida. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que los cumplas, que los cumplas, que los cumpla feliz. Albita, feliz cumpleaños. Te mando un abrazo enorme. ¡Feliz cumple, Puki, querida! Muy feliz cumpleaños, Alba. Que tengas un hermoso día. Abrazos. Mi muy querida cumpa hermana amiga. Felicidad, felicidad, felicidad. Hola, Albi, mi corazón. Feliz cumple. Te mando un beso. Que la vida siga, siga llegando a través de personas tan hermosas como tú. Te mando un beso enorme. ¡Feliz cumpleaños!